Memoria de cine argentino. Y hoy vamos a recordar una película del año 1936. Ya tiene Comisario el Pueblo y su secuela del año 1967, ya tiene Comisario el Pueblo. Ya tiene Comisario el Pueblo, 1936. Es una película argentina del género comedia de 84 minutos de duración en blanco y negro, producida por Francisco Canaro y dirigida por Eduardo Morera y Claudio Martínez Paiva. Según el guión de Claudio Martínez Paiva, basado en su sainete homónimo de gran éxito, que incluía alusiones al fraude electoral característico del gobierno del presidente Agustín P. Justo, entonces en el poder. La fotografía fue tarea de Bob Roberts, siendo responsable del montaje Fernando Chiarini, y la música la prepararon Francisco Canaro y Lucio De Mare. Fueron sus protagonistas Paquito Busto, Agustín Irusta, Aida Sportelli, Leonor Rinaldi, Roberto Fugazot, Héctor Quintanilla, Alberto Puertolas, Antonio Daglio, Atilio Zuparo, Elizardo Santalla, Froilán Varela y Arturo Arcari. Unos matones intentan dominar un villorro provinciano tranquilo y pacífico, donde se encuentra un sargento altanero y prepotente, pero que en el fondo es bastante cobarde. El director de orquesta y productor de cine y teatro Francisco Canaro, uno de los socios de la productora cinematográfica Estudios Río de la Plata, compró los derechos de la obra teatral de Martínez Paiva, que se estaba representando con gran éxito con un elenco encabezado por Paquito Busto, e impulsó a la productora para que la filmara bajo la dirección de Eduardo Morera, quien ya había dirigido filmes anteriores de Estudios Río de la Plata. El actor Martínez Paiva no quiso hacer la adaptación para la pantalla, por lo que la misma le fue encargada a Eduardo Morera, quien aceptó no muy complacido y comenzó la filmación. Ya avanzado el rodaje, Martínez Paiva usó una excusa para pedir a Morera que suspendiera la filmación que estaba realizando en Chascomús, pero este se negó. Martínez Paiva estaba en realidad buscando presionar a la productora para que le pagara los derechos de autor que le debía, y a continuación inició una operación de prensa difundiendo la noticia de la filmación, pero omitiendo la mención de Morera. Cuando Morera se enteró, discutió con Francisco Canaro y abandonó la filmación cuando solo faltaban 2 o 3 escenas para culminarla, siendo realizadas por Martínez Paiva, y fue así el porqué en los créditos del filme aparecen los dos directores. La película tuvo un enorme éxito a pesar de los malos comentarios de los críticos. Caso de Roland, que publicó en el diario Crítica: está eficazmente depurada la débil trama, se amenguó su faz grotesca y se concedió mayor trascendencia a la parte sentimental y a las alusiones políticas que desfilan, mal disimuladas, tras un velo de risueña ironía. Ya tiene comisario el pueblo, se estrenó el 29 de octubre de 1936 en el cine Broadway de la ciudad de Buenos Aires, por lo que hoy, 29 de octubre de 2021, se están cumpliendo 85 años de su estreno. Ya tiene comisario el pueblo, 1967. Es una película argentina de género cómico, producida por Carlos Roig para Argentina Sonofilms y dirigida por Enrique Carreras, sobre guión de Augusto Roa Bastos, basado en la obra teatral homónima de Claudio Martínez Paiva, que contó con la fotografía del destacado Antonio Merallo, encargándose del montaje Jorge Garate y de la escenografía Gori Muñoz, siendo la música compuesta por Tito Rivero. El elenco estuvo integrado por Ubaldo Martínez, Nini Marshall, Rafael Carret, Luis Tasca, María de los Ángeles Medrano, Natán Pinzón, Mario Lozano, Tristán Díaz Ocampo, Atilio Pozobón, Osvaldo Canónico, Estela Vidal, Alfonso Pisano y la participación de Jorge Cafrune, Ramona Galarza, Hernán Figueroa Reyes y los arribeños. La historia se lleva a cabo en un pueblito provinciano donde un comisario corrupto ejerce su autoridad con discrecionalidad y cierto temor, hasta que un encubierto inspector lo desenmascara y delega el mando en la compañera de este. Es un remake de la película en blanco y negro del mismo nombre del año 1936, reforzada en el esmero técnico y el enfoque de los paisajes en Ismacolor, en busca de una modernidad en la observación costumbrista geográfica de un clásico pueblo, con su gente, con sus costumbres, con alusiones de tipo social-político y el caciquismo lugareño en componenda con dóciles autoridades locales. Fue el suceso del ayer, reeditado para las nuevas generaciones en un marco modernizado con todo lo antedicho, y varias canciones folclóricas a cargo de los conocidos intérpretes mencionados. Y como yapa, también canta Nini Marshall, con un fondo de paisanas que la acompañan bailando mientras plancha ropa. Y afuera hace de las suyas Tristán Díaz Ocampo con un cómico baile. También canta Luis Tasca cuando viene camino al pueblo en un burrito de tiro. A poco del comienzo, Jorge Cafrune nos ofrece una canción en la pulpería donde también cantan los arribeños y que además representa al bandolero llamado Justiciero, cabalgando a los tiros por el pueblo sobre un caballo blanco con guardamontes al mejor estilo de los gauchos de Güemes, que hace justicia a la antigua y que intimida al comisario Ubaldo Martínez y a sus agentes Tristán y el Pato Carret. Todos cantan en el Festival del Pueblo, de manera que con semejantes folcloristas y el elenco que juega la historia con variados toques de humor, Ya tiene comisario el pueblo fue otro distinguido trabajo del prolífico director Enrique Carreras, autor de variadas y muy buenas películas de nuestro cine. Culminados los títulos, aparece un escrito que dice: cuando más profundas son, más simples son las verdades, para decirnos las suyas, se toman sus libertades. Estas figuras tan frescas, sencillas y hasta grotescas. Ya tiene comisario el pueblo, fue y será una muy buena película. Y se estrenó el 13 de julio de 1967 en los cines Sarmiento y Monumental de la ciudad de Buenos Aires. Y esto fue Memoria de Cine Argentino, recordando hoy estas dos películas que tienen el mismo título. Ya tiene comisario el pueblo, 1936 y 1967.